imagina que no me conoces ni quieres hablarme. Que te mueres de ganas de hacer lo que nunca empezaste. Imagina que tienes al frente a mi corazón nuevo, al que un día sin pena le negaste un te quiero. Imagina que no me conoces y ven a buscarme. Imagina que nunca en tu vida me diste un abrazo. En mi boca no existe el sabor de tus besos amargos. Imagina que tengo esperando las manos abiertas y un cielo pintando a la luna en tu puerta. Imagínalo pues la verdad, ya no quiero que vuelvas. Tengo el alma pendiente si pasas a verme en la noche. Y me curo los días pensando que es bueno olvidarte. Imagina todo este dolor, se termina y empieza otro amor. Imagina que no me conoces y enséñame a odiarte. Imagina que nunca en tu vida me diste un abrazo. En mi boca no existe el sabor de tus besos amargos. Imagina que tengo esperando las manos abiertas y un cielo pintando a la luna en tu puerta. Imagínalo, tú es la verdad, ya no quiero que vuelvas. Tengo el alma pendiente si pasas a verme en la noche. Y me curo los días pensando que es bueno olvidarte. Imagina todo este dolor, se termina y empieza otro amor. Imagina que no me conoces y enséñame a odiarte. Imagina que tengo esperando las manos abiertas y un cielo pintando a la luna en tu puerta. Imagínalo pues la verdad.